Bueno, estamos con Patricio Carli después de este remate de Asa Gonsué, aquí en Olavarría. Un remate cortando un poco de clavo, ¿no? Por la lluvia. Patricio, ¿cómo estás? Sí, la verdad que muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad que sí, cortando muchos clavos y gracias a Dios que lo pudimos dar porque el pronóstico no es muy bueno, está muy entrecortado. A pesar de que ha llovido acá en la zona, pudimos encerrar casi 1.100 cabezas, bastante cerca de lo que teníamos anunciado. Algunas tropas no pudieron llegar. Pero bueno, el día nos acompañó, al final salió el sol, está pesado, pero los compradores vinieron. Muy caluroso está. Un lindo marco de gente, la verdad que... Nos acompañó bastante gente hoy y el remate anduvo dentro de lo esperado, con firmeza, con agilidad. Se vendió, yo te diría, dentro de lo esperado, el macho en cuanto a la invernada, en 16, 16 y pico el pesado y 17 y una moneda liviano. Y la sorpresa, me parece a mí, fue la hembra, que se vendió casi a los mismos valores que el macho, ¿no? Pero había buena hembra. Sí, pero proporcionalmente se vendió a los mismos valores que el macho, así que sorprendió eso. Y ahora encontramos alguna dificultad en vender, como pasa en esta época y en esta zona que ha estado castigada con el clima hasta ahora, los teníamos vientres usados, no muchos lotes, viste que eran pocos, eso costó un poquito, pero después lo que es la invernada y el gordo, hemos vender... Sí, el gordo se vendió muy bien. Muy bien, la primer fila, que no era hacienda excepcional, lograron valores muy muy buenos, así que la verdad que un remate muy bueno. Ya. Patricio, ahí todavía un poco de incertidumbre, ¿no? Por lo que puede llegar a pasar... y esto se ve reflejado en los vientres, que es la fábrica que tiene que tener el productor agropecuario. Pero bueno, cuesta un poco adaptarse también a los valores del mercado y después al mercado de invernada. Sí, la cría, las madres, como vos decís, siempre como que los tiempos son diferentes, ¿no? Tarda un poco más de reaccionar, pero yo te podría decir que lo de hoy no lo podemos tomar en referencia porque es toda vaca usada, vaca de negocio, pero hemos tenido esta semana algunas operaciones y con cierto interés en vaquillona preñada, aparición otoño, entre 6.500, 6.800 y hasta 7.000 pesos, así que la cría, no hay euforia, pero los pocos negocios que se han hecho a buenos valores, hablando de vaquillona aparición otoño, entorada con buena edad y hacienda general de campo, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en la medida que se estabilicen las ofertas en el mercado? Porque digamos que son muy chicas las ofertas para esta época. Sí, lo que se espera es estos buenos valores del momento, que haya cierta estabilidad, los programas gubernamentales para que los precios se mantengan están muy muy alertas, así que por ahora lo que se espera es entradas moderadas y los valores estables. Claro. ¿Hay alguna visita de gente del gobierno en el mercado para tratar de presionar por los precios? No, no, en el mercado absolutamente no. ¿Y ustedes tampoco? No, nosotros tampoco. No nos consta de que haya habido ningún tipo de ese... Algunos compradores sí. Hay muchos rumores, hay muchos comentarios, o sea, quizás algunos compradores, no nos consta a nosotros, pero por ahora el mercado se está desenvolviendo normalmente con entradas que son moderadas. Bueno, veremos qué pasa las próximas semanas. Claro. Patricio, hace poquitos días estuviste acá de visita, organizando un poco lo que es la Nación Ganadera, que... Cuando querramos acordar ya la tenemos encima, ¿no? Sí, sí, porque es en el mes de mayo, pero todo pasa volando. Ya estamos casi en marzo, así que bueno, organizando con mucho entusiasmo la segunda Nación Ganadera en Olavarría. Ya con la experiencia de haberlo hecho por primera vez el año pasado acá, conociendo ya la gente de afuera, nosotros conocemos como con la palma de la mano esta feria, pero bueno, realmente creo que este año... La otra gente se ha quedado muy conforme con sabemos el lugar. Que la gente quedó muy conforme, sabemos que los vendedores quedaron muy conformes, que la gente de Olavarría, así que este año tiene que ser mejor que el año pasado, porque sí, seguro. Ya se pulen algunos detalles que hubieron, así que la expectativa es muy alta para la semana de... propiamente la semana de mayo. Patricio, ¿se habla algo de la exportación de carne, que si se liberará un poco más para que el productor pueda hacer novillo tipo pesado, tipo exportación? No, por ahora no, al contrario, esta semana se hablaba de ajustar un poquito ese tema. Lamentablemente por ahora no hay perspectivas en ese sentido. Siempre la gente de campo, siempre los productores, siempre los dirigentes están esperando que haya un poco más de apertura. Por ahora no se vislumbra en el corto plazo, veremos qué pasa a medida que pasa el año. Bueno, Patricio, te agradezco mucho este momento y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Sí, como Dios quiere, todos los meses que estamos acá en este predio. todos los meses del año, y bueno, ya como vos decías, preparándonos para la Nación Ganadera, que empieza el 22 de mayo y termina el domingo 25 con la fiesta del 25 de mayo. Fiesta patria. Fiesta patria. Gracias. No, vos.